Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en tu podcast favorito de Tere y Jules. ¿Cómo están, amigos? Esta la emisión número 11. Qué bueno que están aquí. Estamos muy contentos de escucharlos, de verlos y de estar aquí de regreso. Así es, qué importante es esta comunicación que tenemos entre ustedes y nosotros. Muchas gracias. Queremos agradecer todos sus correos y todas las felicitaciones que nos han enviado. Muchas gracias, de verdad. Y aprovechamos para mandarle un saludo a la bellísima Marta Mendoza de Ciudad Juárez. Gracias, mujer, por haber entrado a la página del podcast de Tere y Jules, que se encuentra en mi dirección personal. Al final, ya saben, al final de este programa les vamos a dar todas las maneras en que pueden contactarnos. Pero en el inter, Marta gentilmente entró a la página y puso ahí un comentario. Te lo agradecemos muchísimo, mujer. Sí, muchas gracias, Marta, y esperemos que sigas acompañándonos cada semana en este tu podcast favorito. Y por qué no, si hay algún tema que tú deseas que tratemos, aquí estamos, nada más avísanos. Oye, Tere, ¿qué tema que estamos escuchando de fondo? Se murió la señora Vargas. Así es, bueno, Chabela Vargas, como saben, el domingo pasado murió de una insuficiencia cardíaca a la edad de 93 años. Y bueno, pues yo creo que mucha gente del medio está triste por esta pérdida. Se le ha hecho grandes homenajes ahora de muerta, ¿no? Chabela Vargas, una mujer que vivió una vida muy intensa, Jules. 93 años, como bien acabas de decir. Hizo lo que quiso, cuando quiso, cómo lo quiso, dónde lo quiso y con quién quiso. Y creo que esa es la mejor forma de vivir. Así es, pues que descanse en paz la querida Chabela Vargas. Y déjame comentar de Tere que yo estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo. Esto fue hace un mes aproximadamente, y ella comentaba que, bueno, había estado cerca de grandes personalidades de la música como José Alfredo Jiménez, como Agustín Lara. Tuve el gusto de conocer al señor Almodóvar, a Miguel Bosé, y unas anécdotas muy interesantes. Y bueno, pues habla de una sencillez de una gran persona, que por cierto no era mexicana. Nació en Costa Rica, efectivamente, y se nacionalizó después mexicana. Y creo que uno de los grandes valores de esta mujer fue haber llevado la música mexicana a muchísimas partes del mundo. Descanse en paz, una gran mujer, una gran vida. Así es. Y bueno, pues, ¿qué te parece, mi querida Tere, si nos vamos con otras noticias? Vamos a tratarlo de las Olimpiadas, ¿qué te parece? Me encanta la idea, porque además estamos muy contentos, ¿no es así? Así es, pues ahora resulta, bueno, el día también 5 de agosto, la señorita Laura Sánchez ganó una medalla de bronce en trampolín de 3 metros y nuevamente pues nos llena de orgullo tener este tipo de atletas que se arriesgan y dan su vida por defender los colores patrios, ¿no? Muchas felicidades, Laura. ¡Bravo! Un aplauso, mi querida Laura. Mucho orgullo de que seas mexicana. Y también, bueno, pues estamos contentos doblemente porque, bueno, como ustedes ya sabrán, la selección mexicana de fútbol pasó a la final venciendo a Japón. A Japón. Nada fácil, ¿eh? ¡Qué partido tan fantástico! Así es, y bueno, pues ahora le toca verse las caras con ese acérrimo rival que es Brasil. Este sábado, amigos, muy pendientes porque hay grandes posibilidades. Yo entiendo que el peor de los casos va a ser que nos den a nosotros que jugamos en el equipo. Bueno, somos el equipo de los muchachos porque somos del país. Somos el jugador número 12. Pero el asunto es, el peor de los casos es que nos den una medalla de plata. La realidad es que el esfuerzo que han hecho estos muchachos es fantástico. Además, se lo merecen, ¿eh? Yo creo que fueron desde el inicio de las Olimpiadas, fueron de menos a más. Y bueno, pues no tan fácil llegaron, pero lo importante es que ya estamos en la final. Y vamos a esperar el resultado. Ojalá que podamos el podcast que sigue estar felicitando por esa medalla de oro, ¿no? Y darles otro gran aplauso caluroso, con mucho cariño. Realmente se lo merecen de todas maneras. Este sábado, México contra Brasil. Vamos a ganar, les avisamos, brasileños. Pues sí, así es. Lo siento mucho. Fíjate que estaba escuchando en las noticias, mi querida Teria, en relación a este partido, que pues las personas que se dedican a hacer santería y brujería y demás están haciendo lo propio para embrujar a nuestros jugadores para que no ganen. ¿Cómo ves, Tere? ¿Para que no ganen? Para que no gane la selección mexicana. Los brasileños, la gente de... Bueno, aquí tenemos Catemaco, ¿no? Yo pensaría que todos los brujos de Catemaco están aventando la contravibra. Y bueno, vas a ver, vamos a ganarnos. No, y fíjate que también en una conocida revista de chismes, que me cae bien gorda, pero lo estuvieron comentando también en radio, estaban convocando a una limpia nacional a través de un brujo que se llama... No recuerdo el brujo este famoso de la revista, pero... Ya como que ese es el absurdo, ¿no? Yo creo totalmente. Que... Mira, al final, Jules, todo se resume a buena vibra. Y la realidad es que todos los mexicanos estamos mandando buena vibra a nuestra selección que está ahí en los Juegos Olímpicos representándonos de alguna u otra manera, con brujería, santería, como sea. Es buena vibra. Así es. Y, por cierto, es el brujo mayor. El brujo mayor. Bueno, pues hay gente que cree en eso, lo cual es bastante respetable. Pero insisto, todo se resume a buenos pensamientos que ojalá hagan que el equipo de México venza este sábado. Cuestión de vibra nada más, hay que mandar nuestra mejor vibra para que... Y no nomás ahorita en el partido de México contra Brasil, sino en todo lo que hagamos los mexicanos, hay que mandar buena vibra para que vayamos creciendo y sea un país mejor en todos los aspectos, económico, social, político y demás, ¿no? Eso es lo que queremos realmente. Así es, pues buena vibra, buena vibra. ¿Qué seguimos, mi querida Tere? Bueno, pues te comento que... Bueno, ya lo sabes tú y lo saben nuestros amigos, hubo un amartizaje, llegó la nave Curiosity a Marte, y bueno, pues la idea de este viaje espacial que salió hace casi 2 años, Jules, es ver la factibilidad de que el ser humano pueda vivir en otro planeta que no sea la Tierra. Así es, bueno, ya muchas ocasiones se han mandado naves para tratar de ver si había vida, ¿no? Que yo creo que ya no lo podemos dudar en relación a tantos avistamientos que hay de ovnis, todo lo que se habla en este tema. Y creo que pues está bien la misión, ¿no? De decir, bueno, nos olvidamos de que si existe o no vida, vamos a tratar nosotros de generar la vida en otro planeta, ¿no? Que además es el futuro inevitable, ¿no? Poco a poco la humanidad está creciendo, va a llegar el momento que no vamos a caber en el planeta, va a llegar el momento en que vamos a ser tantos, bueno, tal vez tú no y yo no, ya no nos pero nuestros descendientes sí, van a ser tantos que necesariamente se van a tener que buscar opciones, la Luna, Marte, Venus... Y pues tiene que ser así, creo yo que es la evolución natural y lógica de la humanidad. Pues ojalá que solo sea, pues no sé, a mí no me gustaría que llegara a suceder esto. Yo creo que estamos a tiempo todavía de regresarle al planeta todo lo bueno que nos ha dado. Y yo creo que lo hemos reiterado en muchas ocasiones a través de aquí del podcast, que debemos de empezar nosotros desde nuestra casa a hacer lo propio para que este país ya no se desgaste, digo, el mundo ya no se desgaste, ¿no? Hay que plantar árboles, hay que cuidar la luz, hay que cuidar sobre todo el agua. No tirar basura. Y todo es cuestión de cultura, ojalá que entremos en reflexión y que pues ayudemos a este planeta que realmente le hace falta y hay que regresarle las grandes cosas que nos ha dado. Y la naturaleza es fantástica. Pero ¿sabes qué, Jules? Yo pienso que ahora, de un tiempo para acá, de unas décadas para acá, hay muchísima más conciencia de lo importante que es cuidar el agua, de no contaminar. Ya hay leyes muy fuertes en todos los países que van contra este tipo pues, de poluciones que se dan y que afectan irremediablemente la salud del ser humano. Así es. Que bueno, también se ha visto que los intereses económicos de ciertos países, como Estados Unidos, de este gran catástrofe que hubo hace un par de años, no sé si te acuerdes del derrame de petróleo que hubo tantos días y días y días, meses que pasaron, y todo ese petróleo que pasó, o sea, cuánta vida no perdimos. Destrozó totalmente, fue un gran daño a la ecología de esta parte del planeta. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay grandes intereses, si mal no recuerdo, era una empresa petrolera. Y tú sabes, el petróleo y pues es lo que mueve al mundo. Y por supuesto, Estados Unidos pues, tiene que estar ahí de alguna otra manera, permitiendo que puedan suceder este tipo de accidentes que nos van a afectar a todos, ¿eh? Así es, que igual Japón con sus pruebas nucleares y demás, todo lo que está dañando el planeta, ojalá que pues dejen de hacerlo, ¿no? Ojalá. Ojalá, bueno, pues ni modo. Por el bien de los hijos, los nietos, los bisnietos y las futuras generaciones. Así es, hay que dejarles un planeta agradable. Sí, es lo mínimo que tendríamos que hacer. Pues bueno, así las cosas en la noticia cultural de esta emisión. Pero además les tenemos un chisme, algo que a mí me indignó y yo estoy segura que por lo menos algún tipo de reacción va a provocar en ustedes. Y te comento, Jules, esto fue en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, de aquí de México, una zona del país, yo no me odien por decir esto, lo voy a decir, que se caracteriza por gente muy persinada, muy mocha y a veces con una moral que uno no entiende. Pues te comento que en esta ciudad, en una plaza pública enfrente de un templo, un señor con su esposa y con su hijo estaba paseando y pues de repente le entró lo amoroso y se sintió muy contento y muy enamorado y muy cariñoso. La abrazó por la cintura y la besó en la boca. Qué terrible, ¿verdad? O sea, ¿cómo se atreve, verdad? Pues el asunto es que alguien lo pensó así. Y es una señora se acercó con este señor y le dijo: oiga, para eso está el hotel, para eso está su casa. El señor se indignó con toda la razón del mundo. Le dijo: oiga, es mi esposa, yo beso a mi esposa cuando a mí se me dé la gana. Y para no hacer esto muy largo, Jules, la persona esta que se quejó llamó a una patrulla, esa patrulla llamó a otra, llegaron 11 patrullas, 11. Qué absurdo, ¿no? Para arrestar al señor, subirlo a una de las patrullas y llevárselo detenido por besar a su esposa. No, pues definitivamente, pues posiblemente el señor estaba haciendo lo de la leyenda del callejón del beso o algo así. Y qué lamentable que pasen estas cosas, digo. Pero que ya no puedas besar a tu esposa en un lugar público, ¿qué pasó? Pero no es ridículo y absurdo. ¿No pensarías tú que 11 patrullas de la ciudad de León no estarían mejor utilizadas haciendo rondines de seguridad para que no haya robos, no sé, algo así, asaltos, algo así? Claro. Claro, pues qué indignante, ¿no? Indignante. Esta policía, caray. De veras, ¿a dónde vamos a llegar, mi querida Tere? Imagínate que la señora esta que se quejó de ver al señor besando a su esposa se viene aquí a la Glorieta de Insurgentes un sábado de estos. Imagínate cómo se pondría la pobre mujer. No, pues a lo mejor la nota no estaba completa, a lo mejor la señora no estaba vestida adecuadamente, ¿no? Y haya dado pie a que pensaran que era otra cosa, ¿no? No sé. Yo pero aún así, ¿no? Iban con su hijo. Pero aún así, ¿no? O sea, aún así, ¿qué le importa a la señora? Están besando, es una pareja. ¿Qué mal tienes que andar como ser humano para que te moleste que alguien más se esté besando? ¿Qué mal, de veras? Esto pasó, ¿qué? El día primero de agosto. Primero, ¿no?, de agosto, allá en León, Guanajuato. ¿Y qué es? ¿En el expiatorio? ¿El templo del expiatorio? En la plaza, la plaza que está fuera del templo expiatorio de León. Pues órale. Pues mira, qué feo caso. Pues sí. Un tache a las autoridades del estado de León, Guanajuato. Y esto no se quedó así. Como una semana después, una serie de parejas fueron en señal de protesta, porque el señor además estuvo detenido durante 8 horas y se negó a pagar una multa de 800 pesos por comercio carnal. ¿No te parece ridículo? Y bueno, pues una semana después, una serie de personas dentro de León que tienen un criterio mucho más amplio y una mentalidad bastante más abierta, fueron en apoyo de este señor que detuvieron y se empezaron a besar ahí, precisamente ahí en la plaza del templo expiatorio. Como para que aquí estamos, señora, a ver, que nos arresten a todos. Así es, ¿no? ¿Y qué habrá pasado con la señora que hizo la denuncia? Pues no lo sé. Pues es la que debería de pagar las consecuencias, ¿no? Porque además tendría que ir a ratificarla, ¿no? Si no, lo dejarían libre. Entonces, bueno, seguramente anda por ahí. No, desde el inicio, ¿no? Se tiene que presentar a hacer la denuncia formal, ¿no? Claro. Entonces, ¿no te parece ridículo? Pero bueno, así las cosas en esto. En este país. Estaba celosa la señora, le hacía falta cariño, ¿no? Yo insisto, qué mal tienes que estar para que te moleste que alguien esté contento besando a su mujer. Y aunque no fuera su mujer, así aunque es. Fuera, imagínate, repito, señora, dése una vuelta aquí a la zona rosa del Distrito Federal. Va a haber unas cosas que le van a dar material para estar muy ocupada denunciando en todo momento. Así es, imagínate. Aquí en el Zócalo, en las marchas gays. En la marcha gay, sí, señora. No hay nada mal, de veras, tache. Hay que ser tolerantes, hay que alegrarse de que el prójimo, lo conozcamos o no, tiene una pareja, tiene alguien con quien estar bien, tiene alguien a quien querer. Qué feo, de veras, ¿eh? Así es, y si está pensando darse la vuelta ahora con esta invitación que le hacemos, si piensa venir a la Ciudad de México, pase antes a ver a un cardiólogo porque seguramente aquí se va a infartar, señor. Qué pena, ¿eh? Qué pena y qué triste. Y bueno, pues también esto se llama evolución, Jules. Y entiendo yo que hay regiones del país, como en cualquier otro país, en donde la gente pues es mucho más conservadora. Está bien, es válido, siempre y cuando no afectes a alguien que no está haciendo nada malo, ¿eh? Así es. Así es, bueno, pues ni modo, vamos a... Ya me dio coraje con esta señora. Si la veo, me cae que... No sé quién le... Qué bueno que no trascendió su nombre. Y bueno, pues allá ella y sus remordimientos. Le damos un beso, a ver, ahora que nos arresten, mi mamacita. A ver si le gusta, ¿eh? Claro. Bueno, pues entonces sigamos, ¿qué tenemos? De el orgasmo femenino, mi querida Tere. Mira qué interesante, Jules. Y bueno, resulta que un concejal allá en Brasil... pues tenía cuentas pendientes con su mujer porque ya tenía tiempo que no la tocaba y un buen día para salvar su matrimonio se le ocurre meterle una... revolcada. Una gran pasión desenfrenada hacia su mujer. Bueno, pues resulta que el 9 de mayo se había instituido en Brasil que los hombres tenían que hacer que sus mujeres tuvieran un orgasmo, pero bueno, posteriormente se cambió la fecha para el día 9, no, el 8 de agosto. ¿Cómo ves, Tere? Pues me parece muy bien y qué bueno que se pongan tan creativos los brasileños. Pero además, tengo entendido que esto es no a nivel mundial propiamente, pero ya más países lo están adoptando, ¿no? Así es, por ejemplo, en el caso de Noruega, incluso es un día feriado. Ya les dan el día para que se dediquen a hacer su chamba los señores. Muy bien, señores de Dinamarca. Y bueno, y en el caso absurdo en Dinamarca, pues resulta que el hombre que no logre que su mujer tenga un orgasmo, pues resulta que lo van a condenar a un año de abstinencia sexual y además va a estar vigilado por un oficial de policía. Eso que están escuchando es un aplauso de mi parte para el gobierno de Dinamarca. Qué bueno, pues Señor Mancera. Señor Mancera, usted que escucha el podcast de Tere y Jules, sería bueno que tomara algunas ideas de nosotros. Pero ya en serio, Jules, digo, pues a mí me parece muy bien, porque ya fuera de toda la plática de satisfacer o no, un orgasmo es algo que realmente es muy benéfico para la salud. Así es, tiene bastantes beneficios, mi querida Tere. Pero además, mira, yo estoy consciente de que sí es muy importante la relación sexual dentro de una pareja, pero hay que también decirle a las mujeres que el orgasmo... Hay una frase que dice, el orgasmo es de quien lo trabaja. Entonces yo creo que es una parte compartida, ¿no? No es tanto de que uno llegue y se esfuerce y haga la mejor chamba, por decirlo de esta forma. ¿Están ustedes escuchando al hombre ofendido que se ofendió? No me ofendí. Porque le asignaron al género masculino la responsabilidad de que las mujeres lleguemos al orgasmo. Esto es sumamente interesante, amigos. Pero estoy totalmente de acuerdo. El sexo y cualquier relación humana, no solo el sexo, tiene que tener comunicación y trabajo conjunto. Si no, no se logran los objetivos. Punto. Así es. Y bueno, pues así está la nota, ¿cómo ves, mi querida? Me parece muy bien. Y bueno, pues entonces, amigos, les habíamos dicho y lo habíamos comentado ahorita, que el orgasmo es muy bueno para la salud, evita el cáncer en las mujeres, cáncer de próstata en los hombres, pues tiene una serie de beneficios. Y esto tal vez lo estoy recalcando para que la señora de León, Guanajuato, se entere que pues no está tan mal que los señores besen a sus esposas en plazas públicas. Lo cierto es que no... Es que a lo mejor no dijeron en dónde le estaba besando. Es que a lo mejor fue eso lo que podría hacer. Pero bueno, amigos, pues aquí las notas de la semana que estamos comentando. Esta nos llamó muchísimo la atención y sí nos hace cierta gracia. Pero está muy bien que vayan por la salud, porque finalmente un buen orgasmo, el buen sexo, es salud. Ahí no hay más. Pues sí, además de, como comentabas, de los beneficios que... Les hace brillar el pelo, te deja una sonrisa por toda una semana. Al menos por toda una semana, efectivamente. Y sí, como decías, en el caso de los hombres, tener varios orgasmos o muchos orgasmos a la semana previene precisamente el cáncer de próstata, que es un dato muy interesante también. Ayuda a bajar de peso, quemas calorías, es un perfecto antidepresivo. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? No, pues nada. Digo, si estás enfermo, pues ya sabes, métete a la cama, pero acompañado, ¿no? Y señor de León, Guanajuato, escúchenos y aproveche, porque nos da a nosotros mucho gusto que usted tenga una esposa que la quiera mucho y que le dé besos. Muy bien, señor. Sí, lamentablemente nosotros nos enteramos ya que había pasado la fecha. ¿verdad? Ese es el problema, ¿no? Seguramente hubiéramos salido corriendo a hacer la chamba, ¿no? Y sentirnos como en Dinamarca, ¿no? No, sí, la voy a lograr porque si no me van a arrestar. Imagínate, abstinencia de un año, no, pues yo creo que sí sería muy difícil, no solo para ti, sino para todos los hombres que yo conozco, dúdolo enormemente. Ya quisiera ver al policía viendo cómo uno se autosatisface, ¿no? Pues, digo, pues en tiempos desesperados, ¿cuál es la opción? Ya, pues dices, oye, écheme una manita, ¿no? Bueno, pues ya nos estamos poniendo muy sexuales, Jules, y sabemos que hay menores de edad escuchando esto. Entonces, ¿qué más tenemos? Cuéntame para el día de hoy. Bueno, pues fíjate que tenemos un video que empezó a subir a las redes, que ha escandalizado a todo el mundo. Pues es de una rusa que ahí en Moscú se le ocurrió utilizar la cornisa de un rascacielos para vencer el miedo a las alturas y para y para mantener el control. ¿Qué te parece, mi querida Tere? Yo no lo había visto, amigos, hasta este momento que Jules empezó a comentar esta nota. Y bueno, buscamos el video, búsquenlo ustedes, es muy fácil de encontrar. Es una rusa loca que está caminando en una cornisa de un edificio. Jules, yo pienso que al menos son 20 pisos, 30 pisos. Son 30 pisos. Pero sin arnés, sin soga de seguridad, va ella caminando por vigas. Así es. Y que a veces se ven sumamente delgadas, se va muriendo de la risa y diciendo, no, qué bárbara, me sudaron las manos de ver eso. Sí, de verdad, cada una de las vigas, aproximadamente, había una viga que estaba gruesa, que medía aproximadamente unos 35, 40 centímetros, pero a las que conectaban directamente a la barda donde estaba todo el personal que la estaba grabando, cada viga tenía aproximadamente 20 centímetros, porque se ve el tenis que no llega a cubrir toda la viga, ¿no? Y tenía ella que caminar, pues así como subes la pirámide del sol, ¿no? Flexionando los pies así de lado para que quepa tu pie completo en el escalón. Bueno, pues aquí igual tenía ella que flexionar su pie de lado para poder caminar, aún así y sin ver hacia abajo. ¡Qué bárbara, eh! Es un milagro, los ángeles existen, lo acabo de confirmar, que no se haya matado esta mujer. Sí, de hecho lo único que portaba era una cámara portátil en un casco. Y bueno, pues si ustedes tienen la oportunidad de ver el video, pues van a ver ahí unas chichis con patas. Y todo el vacío que se ve, ¿no? No, se ve, sí, bueno, la nena trae un escotote y bueno, senos muy grandes. Y efectivamente, cuando ella voltea hacia abajo para ver dónde pone los pies para poder caminar a lo largo de esta cornisa, pues sí, obviamente se ve, pero deja eso, ¿sabes? Es lo último en lo que yo me fijé. Estaba yo mucho más preocupada en que no se fuera a caer. Imagínate el tragedión. Pues digo, ella se lo busca, ¿no? Pero la verdad, yo pensaba que solo en Estados Unidos había gente loca y no. No. Esto se da en todos lados. Es, ¿no?, a nivel mundial. Indudablemente hay gente loca en todos los países del mundo. Y ustedes, jóvenes, niños, ni lo intenten, pero ni de broma. Este tipo de deportes se practica con un instructor profesional. Con equipo. Y con equipo y con el apoyo y la autorización de los padres. Sí, porque además, digo, si esta chava tenía tanta debilidad hacia las alturas, pues yo creo que, digo, si ella lo consideró bien, pues estaba en su derecho, pero sí debería haber usado, aunque sea algo de seguridad, ¿no? O las gentes que estaban a su alrededor la hubieran protegido, porque imagínate un resbalón. Adiós, qué tragedia, chava, ¿no? Qué gran tragedia perder una vida joven. Y por una tontería, es lamentable que la gente se aviente a hacer estas cosas, peor aún grabarlas. Lo hemos escuchado muchas veces ahí en YouTube y en las redes sociales. Hay gente que con tal de hacer un video chistoso y de tener muchas visitas, pues hacen tontería y media. ¿Cuántos videos no ves de niños que se caen y todo el mundo se mueve la risa? Y el papá, por estar filmando y porque el video tenga muchas visitas, ni siquiera es por ir, por abrazar, por levantar. Eso sí es una desgraciadez. No, y además fíjate que hay mucha gente joven, como bien lo dices, que tiene acceso al internet y que seguramente han de estar pensando, ay, yo voy a hacer algo semejante, porque desafortunadamente esto se contagia y ojalá que la gente que vea este video no lo intente, de verdad, es algo muy peligroso. Y puede terminar bastante mal. Una pérdida totalmente innecesaria. Qué pena que YouTube no tenga políticas más firmes al respecto. Tal vez podría ser una solución para que la gente ya no haga este tipo de tonterías. Así es, mi querida Tere Chacón. No lo hagan, no lo hagan. Pero bueno, Jules, ya casi por terminar este podcast de Tere y Jules número 11, te comento que en esta semana se celebró, se conmemoró un aniversario más, no cualquier aniversario, el número 50 del fallecimiento de una mujer que no solo hizo historia, sino sigue haciendo historia. Así es, estamos hablando de Marilyn Monroe, que como bien lo dice mi querida compañera Tere Chacón, fue una figura muy importante, fue un ícono del cine mundial y además del rock and roll, ¿no? No hay rock and rollero que no haya tenido una foto de Marilyn Monroe. Todos los hombres del mundo han estado enamorados de ella en algún momento o siguen enamorados de ella. La realidad es que es una belleza que marcó a la humanidad. No hay país del mundo en el cual no se sepa quién fue Marilyn Monroe. No hay mujer que de alguna u otra manera no haya sido influenciada sino por tener el cabello del color, por actitudes, por la manera de caminar, por esa coquetería de que se te levante la falda cuando vas pasando en una rejilla del metro y ya se dio cuenta el de atrás y tú medio te sientes Marilyn, nada que ver, pero medio te sientes Marilyn. Dejó mucho legado a las mujeres en el sentido de cómo conquistar a un hombre y a los hombres también. Fíjate, como un tip de ahí de sensualidad, se comenta que Marilyn Monroe solía quitarle un centímetro a uno de sus tacones, ya sea del izquierdo o derecho, medio centímetro al tacón, para que a la hora de caminar el balanceo y el movimiento de la cadera pues era más pronunciado, ¿no? Esos contoneos que difícilmente se pueden olvidar y que además se pueden ver en las varias películas que filmó y que se quedan pues como parte de este periodo del cine norteamericano de los 50s, los caballeros las prefieren rubias. Simplemente por títulos como esos, Jules, pues esta mujer trascendió todavía más. Así es, y bueno, también otra de las cosas que la mantuvo a la opinión pública y durante muchos años, pues es el misterio de su muerte. Sí, es hora que no lo saben todavía. Se piensa que fue un suicidio, pero no se tiene la certeza, porque además, nada tonta Marilyn Monroe, pues ella sabía con quién andaba, y andaba nada más y nada menos que con el presidente y además con el hermano del presidente. Así es, bueno, entre sus maridos, ¿no? John DiMaggio, que era el beisbolista. Así es. Y bueno, también por ahí está el hecho de que murió y durante todos estos años ha estado recibiendo flores, se han estado recibiendo flores en su tumba por parte de su último marido. ¡Qué bonito! ¡Qué romántico! ¡Qué buen detalle!, ¿no? Sí, ¡qué bello! Y bueno, pues esta mujer que dormía únicamente con un poquito de Chanel número 5, pues ha sido historia y a la fecha tú vas a cualquier tienda o a cualquier lugar, pues siempre hay una foto, un póster, un cartel que nos recuerda que Marilyn Monroe hizo historia. Así es, y fíjate que como dato también curioso, se comentaba que el número 5 era su número cabalístico y pues resulta que usaba el Chanel número 5, su esposo DiMaggio portaba la playera número 5 y bueno, pues lamentablemente creo que fue el 5 de mayo, ¿no? Cuando murió el 5 de agosto. El 5 de agosto, perdón. El 5 de agosto muere. Pues lamentablemente así es. Y bueno, pues Marilyn, trascendiste, creo que es el objetivo de cualquier ser humano, saber que en 100, 200, 300 años alguien va a hablar de ti. Marilyn, tú lo lograste, lo sigues logrando. Bueno, pues y ya para despedirnos, mi querida Tere, ¿qué te parece? Comentamos que ya el día domingo se hace la clausura de los Juegos Olímpicos y bueno, pues se comenta que es posible que esté nuevamente Paul McCartney, entre muchos otros artistas, se comenta que a Spice Girl y después los Rolling Stones, Elton John. Así como fue en la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos, que nadie tenía una certeza de lo que iba a pasar. Bueno, pues algo similar está pasando, Jules. No quieren divulgar cuáles son los planes. Entonces, bueno, pues sí, son muchos rumores. Yo dudo que Paul McCartney esté de nuevo. Dudo que Inglaterra queme el mismo cartucho, habiendo otros muy talentosos artistas ingleses que pueden hacer un show a la altura de los Juegos Olímpicos, como son The Who, el mismo Elton John, George Michael, pues no lo sé, pero por lo menos Elton sí y The Who sí. Así es. Y fíjate que, por ejemplo, en el caso de las Spice Girls, un paréntesis, el señor George Harrison decía que afortunadamente con la tecnología podías ver a las Spice Girls y bajarle el volumen. No le gustaban para nada. No, a George Harrison no le gustaba a nadie, absolutamente nadie. De Oasis también se aventaba sus comentarios mal plan. Pero la realidad es que los Spice Girls, de alguna o de otra manera, de una manera muy humilde, se los digo yo, fueron los Beatles femeninos de los noventas. Y bueno, pues se hicieron ahí su numerito y tuvieron su fama mundial y tuvieron su rato de éxito. Nada que ver al nivel de The Beatles, pero se ganaron un lugar entre los artistas importantes de la Gran Bretaña. Así es, y de hecho de ahí salió la esposa de David Beckham, ¿no? De Beckham, sí. Ay, qué señor tan guapo. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, pues quién sabe qué nos depare, Jules, esta clausura de los Juegos Olímpicos. La hemos pasado bien. Hablábamos hace unos días de... La gente lamenta que no tengamos más medallas nosotros y ustedes desde el país donde nos estén escuchando. Creo yo que hay que celebrar el propósito de los Juegos y realmente es... No tiene importancia si regresan nuestros atletas con una, con cinco, con 20, con 100 medallas. Lo importante, creo yo, es el espíritu, es la fiesta mundial, es lo positivo que estábamos comentando, Jules, de hacer un mundo mejor, de poner a la juventud a que haga deporte, a que sean mejores seres humanos de lo que fuimos nosotros en el momento que teníamos la edad de ellos, y que hagan de este un mundo mejor. Así es, y también algo importante que acabas de comentar, y coincido contigo, es de que obviamente nosotros alabamos pues a nuestros atletas mexicanos, pero es una realidad que hay atletas de Latinoamérica que se la han rifado y han sorprendido en muchas ocasiones y en muchas actividades, y también pues es de felicitarse a estas personas de Latinoamérica. ¿Sabes qué leí yo hace un par de días? Había una nota de todos los países que nunca han ganado una medalla en los Juegos Olímpicos. Uno de ellos es Bolivia. Así es. ¿Pero qué crees? Desde la primera edición a principios del siglo XX de los Juegos Olímpicos, siempre han mandado atletas. Eso es digno de un aplauso. Así es. Felicidades a todos. Digno de un aplauso. A todos. Claro, le echan ganas, no pierden la fe. Y hermanos de Bolivia, sigan adelante, algún día va a caer la medalla. Así es, a Brasil, a Argentina, toda la gente que participa de Latinoamérica, pues un saludo y un fuerte abrazo. Claro que sí. Y Jules, ¿qué crees? Como siempre sucede, llega el momento de decir adiós, ya nos estamos pasando de tiempo. Pero amigos, les prometemos, vamos a estar aquí muy pronto, semana. Así es, pues muchas gracias por acompañarnos y esperamos que nos veamos la próxima emisión. Sí, y recuérdenlo, estamos totalmente abiertos y además nos va a encantar recibir sus comentarios, sugerencias de temas. Si alguien quiere contactarte, Jules, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, me pueden escribir al correo del pensamiento a la palabra @gmail.com. A mí me pueden encontrar en terechacon@gmail.com. Me encuentran en Facebook como Tere Chacón, Twitter @Tere, y también en mi página personal, terechacon.com. De veras, me encantará recibir, no solo a mí, a Jules también nos va a encantar recibir sus comentarios y sugerencias. Y si quieren ustedes descargar las 10 emisiones previas del podcast de Tere y Jules, ya lo saben, está la página oficial del Grupo 69, del cual Jules es cantante. Es www.6con letra 9con número 9con letra.com/ Jules. Ahí están todos los programas. Los encuentran también en terechacon.com. Escúchenlos, descárguenlos. Gracias, los queremos. Ya nos vamos. Bueno, pues vámonos con música, mi querida Tere. Escuchemos a un mujerón con una voz fascinante y que lamentablemente creo que es el miembro más reciente del club de los 27. ¿No? Así es. ¿No es así? Así es. Entonces, la señorita Amy Winehouse con una canción muy a propósito de "te dije que no te metieras conmigo, represento problemas, pero como me gustas". Así es, you know I'm no good. I'm no good. Vámonos, Jules. Hasta luego, cuídense. Bye. Adiós. Why did you do it? ¿Tú tienes tu correo en que nunca abres? Estoy seguro. No lo abro. No, lo dejamos en el pensamiento a la palabra @gmail.com.mx. ¿Y a ti, mi querida Tere? Vale, no. Ah, bueno, y resulta pues que el día 9 de agosto. Ah, bueno. Y resulta pues que se instituyó en Brasil. Celebrar este día, el día 9 de agosto. Y bueno, pues normalmente después, quizá qué chingos pasó que lo pasaron al 8. Oye. Este fue el podcast de Tere y Jules 11. 10 de agosto 2012.